to me. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, estamos como todos los miércoles, eso es Destripando, el único podcast sobre superhéroes, sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como hacer ese estúpido planeta y ese maldito programa. Y en esta ocasión es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca de uno en uno, lentamente, suavemente, para que no digan que hay atasques de su parte o su persona, solamente y siguiendo la tendencia de este maldito programa, ya saben que va de cuarteto a trío, a dúo, a monólogo, así de rápido. ¿Y no sea del multiverso? No, aquí sí estamos bien las cosas. Ah, ok. Pero nada más para... Estamos transmitiendo el primer bloque precisamente en Facebook Black. Digo, Facebook Black. Facebook es como Black. Live, pero con negros. X-Men Black. Wakanda Forever. Ah. Y precisamente podemos ver quiénes están aquí. El otro integrante que estás presentando, que es... Dan Campos. Exactamente. El mismísimo Master Podcaster. Somos los únicos dos miembros que estamos presentes en este momento. Pero también nunca hay que olvidar que en el centro del multiverso tenemos a nuestro super mecenas ocupando su lugar justo en el multiverso, el mismísimo John Spirit. En el Watchtower tenemos a nuestro productor ejecutivo Ale Velasco. En el Hall of Justice tenemos a nuestro productor ejecutivo Super Rodrigo Díaz. En Mount Justice tenemos a nuestro productor asociado Mr. Danger Federico Rosas. Y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás que son... Carito Ramos, Jorge Enrique López, Jaime Rosales, Francisco Racenis y Mau Nieto. Y tenemos aquí en exclusiva, precisamente lo estábamos invocando, estamos en el primer bloque, carnalico. ¡Hola! Carnalico, sí, carnalico, ¿cómo están, carnalitos? Ahora sí, atásquense, que hay lodo. Sí les funciona la invocancia. Pues básicamente sí, güey, es así como que mira, voy a decir algo, algo que necesito, no, que no me interrumpan. Y entonces va a llegar Zico, a huevo. Pues sí, ya me extrañaban. Dijo nunca nada, no, no es cierto, no, sí, a huevo, que sí, carnal. ¿Qué pasó, carnal? El programa no es lo mismo sin ti. Bienvenido, qué chido que llegaste. ¿Ya terminamos con los Patreons? Ya. Sí, acabamos. No, de hecho no, nos falta la isla de Gilligan. No, lo estamos mencionando, sí, pero por si acaso los volvemos a mencionar, que son Carito Ramos, Jorge Enrique López, Jaime Rosales, Francisco Reséndiz y Mau Nieto. Exactamente. Gracias a todos ustedes por su apoyo sincero, y ustedes están viendo este programa. Con cero, ¿no? Sí, con varios. Con varios, sí, no, es que ahorita creo que van en cifra. Ah, no, sí, hay algunos, el mecenas, sí, va con cero. Si están viendo esto por acá, que al parecer nadie lo está viendo, pero de cualquier manera lo estamos haciendo como el programa también, porque es en audio y es escucharlo, no es verlo. Pues también entren en la cooperacha, tenemos cosas muy chidas, que precisamente el último que tuvimos fue la semana pasada, para cuando escuchen esto, ¿no? Exactamente, que tuvimos la entrevista con los escritores. No es así como de que ay, con el güey que dice que ah, no, con los escritores del nuevo Jumping Point, el heredero espiritual, porque así lo describieron ellos, de The Age of Apocalypse. Ellos son los escritores de The Age of X-Men, Zach Thompson y Lonnie Nadler. Exactamente, ese es el que ha pedido. Qué divertido estuvo la entrevista, la neta, ¿eh? Son muy divertidos, la verdad. Sí, ellos también. Ellos también, hasta eso. Te la pasaste bien viéndonos, carnal. Abuela, gracias por pasar mis detalles de Nature Girl. No manches, ahí, ¿por qué? Y la mejor respuesta fue: no tengo tiempo para alguien que no respete Nature Girl. Creo que te abrieron bien gandalla, carnal. Es cuando dicen: no tengo argumentos, pero diré algo simpático. Exactamente, así como, no. Gracias a Dios, ese güey, adiós. Sí, no. Lléguele. Pero aquí sí hay algo bien interesante. Si ustedes hubieran sido Patreons, como nuestros Patreons, el mismísimo John Spirit y el buen Rodrigo Díaz, exactamente, pudieron haber hecho varias preguntas y fueron contestadas directamente por los escritores de la serie. Aquí no hay nada. Qué divertidos cuates, ¿eh? Güey, son la onda. Y hubieras visto, si hubieras estado, Uy, en el PRI, en el post-show. Güey. Eso ya me lo comandarán porque siempre salen secretos que no podemos decirles aquí a los carnalitos. No, me dijeron exactamente lo mismo que me dijeron en el video que presentamos, de que, güey, no te podemos decir nada, te adelantaste 4 pinches meses. Así, güey, así me dijeron, güey, no te podemos decir nada. Pero nos repasamos bomba, que es lo importante. No, estuvo poca madre. Y obviamente, nuestros Patreons tuvieron, uno, el tiempo suficiente para darse cuenta que era lo que íbamos a hacer, dos, para estar presentes, y tres, para hacer sus preguntas y obviamente ser tomados en cuenta. Pero también los que debemos tomar en cuenta son aquellos que están participando y están haciendo algo por su salud, que no incluye a casi ninguno del equipo esta semana, como en un mes, güey. Mira, mira, yo tengo esperanzas que le eche ganas mi carnalito para ver si no perdemos por primera vez el primer lugar, caray. ¿Quién sabe? Que está cañón. Pero bueno, rápido. Calorie Race valió madre, ¿verdad? ¿Quién? ¿Quién ganó el Calorie Race? El Buki. Sí, hemos perdido. Vamos bien. Y exactamente, estamos hablando del Destripando, Corriendo, Ando, el reto uno de dos de este año. Ajá. Obviamente ya saben que esto se celebra como debe ser, con el Nocky Club Behind a mediados de año. Y después una agradable convivencia. No sé ustedes con quién convivan. Nosotros entre nosotros, obviamente, y toda la banda. ¿Cómo van los lugares en el DCA Race? En el Corriendo, Ando. Exactamente. No es intencional que todo tenga que ver así, las secciones con las siglas. Nada que ver, no es intencional. El primero, el Shame on You, va precisamente para los que no han acumulado nada, que son Manu Suárez, Jorge Figueroa y el Chicken Master. Un servicio de un aviso para ustedes. Los vamos a borrar eventualmente, yo creo que en marzo. Creo que habíamos quedado precisamente en marzo. Los eliminamos porque no están echándole ganas. Ya tuvieron dos meses para participar. Chicken y no Master han hecho nada, ni siquiera han corrido 2 kilómetros. No sé que lo dije exactamente al mismo tiempo que tú. Es subliminal para que el Chicken Master no se dé cuenta que le dije, eres un pinche inútil, güey. Así no es subliminal, güey, es evidente. Y con tu cámara y los resultados. Voy a ser no pude. Si no pude, güey. Me inscribí, sí, no puedo correr. Pucha, güey, inútil, deja de estar recontando fotos de chava, güey. Échale ganas, por favor, neta, nada más corro 2 míseros kilómetros, 12 minutos. Y ya calificas. Ya con eso entras, ya, sí. Ya. Aunque sea de, como dicen, de rodillitas. Bueno, ya si quieres hacerlo de esa manera, pues ya. Ya cada quien su vida. Pero bueno, seguimos con los lugares. Con los que sí le han estado entrando al quite, y por cierto, nos da gusto saber que tenemos más participantes que le están entrando. Víctor Jasso, que le acaba de entrar, no sé si, porque no se ha reportado en el programa, en el fanpage o algo. Si no, repórtate, carnalito, si no, a lo mejor nada más vive por ahí el reto y dijo, aquí hay puros perdedores, no, voy a entrar. Así les gano. Soy como Venom, güey. Soy el Eddie Brock de esta madre. Me identifico con exactamente. Ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque en mi planeta yo soy un loser. Me juntaré con estos que son iguales, güey. No, pero qué bueno que le entraste. Víctor Jasso está en el lugar número 15 con 5.69 kilómetros. Igual es uno de nuestros miles de escuchas en Spreaker. En Spreaker. Más de 10.500 suscriptores, followers. Bueno, ya retomando, tenemos Mariana Padilla, que ya la regañé allá en la oficina con 7.35 kilómetros. Y por lo que veo, te mandó democráticamente al carajo. Sí, por si no, el caso que te hizo, güey. Apenas fue esta semana, a ver si hoy y mañana se reporte. Impones, güey. ¿No? Sí. Bueno, ahí es el lugar 14 con 7.35. El Wookie en el lugar 13 de la mala suerte con 12.19 kilómetros. Después de eso tenemos finalmente, carnalito, qué bueno, ya vi que esta semana también ya finalmente te activaste. Con 15.88 kilómetros. Sí, sí. Le voy a echar más ganas. ¿Eh? Okay. Neto. Está muy miserable. Sí, la neta, sí. Me perdón. Casi igual de miserable que lo del Buki. Sí, es un kilómetro de diferencia. What she said. Bueno, pero dijo casi. Qué triste por los no, dos. No, por eso, pero el Buki sí está miserable, güey. Y del tú estás casi miserable, güey. Eso no es porra, carnal. Bueno, 20 y tantos. Hoy no agarras transporte público y te vas corriendo, carnalito. Okay. Bueno, ya después tenemos el lugar 11, Federico Rosas, con 20.21 kilómetros acumulados. Y precisamente, no te vas a morir pronto, Wookie. Estamos hablando de ti, estamos ganando el primer bloque del programa. Saluda. Hola. Sí, estamos hablando mal de ti, como debe ser, porque no estabas. Y ahorita seguiremos hablando mal de ti porque ya llegas. Porque ya estás. Ajá. Exacto. Porque aparte estás en el lugar 12 más 1. Exacto. Entre más me lo dices, menos te lo creo, güey. Okay. Pero bueno, retomando, está Federico Rosas en el lugar número 11 con 20.21. Jerry de la Cruz, Gerardo de la Cruz con 26.75 kilómetros. Ruido con 27.73 en el 9. Del 8, Mau Nieto con 33.77. Jorge Enrique López con 35.29. Ben es Patreon y él sí también sí le entra a los madrazos y a la corredora. Juan Antonio Huerta con 36.37 en el lugar número 6. En el top 5, finalmente, mi carnalito Nightboy con 36.73. Llevo un pinche mes sin correr y no pueden pasar. Están bien mediocres. Pero ¿sabes ¿sabes quién te dio la vuelta y hasta dos veces? Ay, buenas tardes, y mi café y mis molletes, güey. Ahorita te los pide. Buenos días, por lo menos. Y nuestro reconocimiento para Carito Ramos, que tiene 72.35 kilómetros. Mis respetos, porque ella sí va constante. Igual, si estás ahorita viendo en vivo, Carito, pues, en serio, respecta, la neta, es bien chido. Honestamente, felicidades. Y precisamente, como le está echando ganas, por eso me tuve que levantar y yo a correr. Yo con 75.13 kilómetros en lugar 3, Edith con 87.66 en el lugar 2, y nuestro carnalito, que la neta es otro de los que nos da un chorro de gusto, el buen Amra, con 147.4 kilómetros. Fuck. En una semana lo alcanzo sin problemas, pero el problema es que hay problemas en la semana, entonces. Mis respetos, tanto Carito como Amra. Muy bien, muy bien, Amra. Oye, la neta es como el Fall Universe de. Que estaba en el evento de. ¿Cuál es Infinity Wars? El Infinity Warps. Haz de cuenta que está pasando esto. Está arriba Amra, está Carito. ¿Qué carajos pasó? No, y qué chido. Ustedes son como el Doctor América. ¿Cómo se llamaba esa madre? El hechicero con Steve Rogers. Sorcerer Supreme. Captain Supreme. No, creo que era Sorcerer Supreme, ¿eh? Creo que sí, ¿no? Sí, porque era Steve Rogers con barba de candado. Sí, ajá, bien chafa el diseño, pero. Había otros peores. El punto es y que. Y todavía salvaron el pinche universo. Eso sí, no va a ser. Está en el mismo lugar que el de Franklin, ¿eh? La neta. Es correcto. Estoy de acuerdo. El punto es que estamos bien mediocres, güey. Hay que echarle ganitas. Sí, no manches. Ni en el top 3, ¿no? Top 5. Top 5. No, sí, en el top 3 sí, no. Hoy tuve que levantarme. Top 3 sí. Si hoy echas la hueva siempre, güey. Es que estamos de vacaciones, tampoco no me presiones, ¿eh? Sí, no. Okay, pero bueno, rápidamente. Perdón, que este huevón llegaba y le corría lunes a viernes, sábado y domingo no, les doy chance. No, lunes y jueves era cuando no corría. Sábado y domingo eran distancias largas porque no iba a la oficina. Bueno, está bien, pero bueno, estamos de la moca. Sí, chínguele. ¿Y tú qué, cabrón? También estás en el reto, güey. Chínguele. Pero bueno, yo me acostumbré a terminar de los últimos, güey. No, esa es la mentalidad, chinga, güey. Sí. Pinche machiculín. Sí, güey. Pues el pueblo bueno y sabio, güey. Pero bueno, ¿qué sucedió la semana? Aparte que tuvimos el honor de haber platicado durante casi una hora con los escritores de X-Men, como ya les comentábamos. Sí, lo que están escuchando son bragging rights. Esa es nuestra cámara de eco, así de rápido, ¿estás de acuerdo? Sí. Pero bueno, es que, y es una cuestión que discutía, y precisamente gracias a Juan Spirit, nuestro mecenas, que estaba dando retweet de eso. Claro, la mayoría de los programas que se graban usando Hangouts o Skype son cámaras de ecos para hablar en medio de la noche con tus cámaras de eco y precisamente para reafirmar tus creencias. Nosotros hacemos exactamente lo mismo con mejor producción y la cámara de eco que tenemos es con escritores y talento más reconocido. Y no a medianoche para que nadie nos vea y diga, ah, son unos idiotas. Nos lo dicen de todos modos. Exactamente. Pero, nos lo dicen en nuestra cara. Pero no es hábiles. Pero sin miedo, lo hacemos sin miedo, güey, así de rápido. No, y vienen cosas muy chidas, honestamente, por eso los invito nuevamente, los conmino. ¿Qué cosas chidas vienen, carnalito? Son sorpresas que ni nosotros sabemos. Güey, están tan cabronas las sorpresas que mira que en el momento que salga más. ¡Ah, cabrón! Todavía nadie les dice que sí, güey. No. ¿Cómo vas? ¿No nos ibas a conseguir a Danny Gates o algo así? A ver. Güey, ¿ya mandaste un correo que tenías que mandar? No. Güey, o sea, así de rápido, gracias. Tienes que recordar más de una vez. Aprovecha ahorita y manda correo. Sí. Y bueno, rápidamente, ¿pero qué hay qué de chido en la semana? Vamos con algo muy, muy chido que ha estado pasando en las últimas dos semanas. Ajá, y no es la pérdida de barba por parte del Wookiee. Es que ya se lavó la cara hoy, sí, mira, ya le dijeron talibán. Hoy sí hay video. Sí, por eso se rasuró para verse lindo. No, se estrenó y hay algo bien chido, porque está bien meta el estúpido programa, Doom Patrol. Ya salió el segundo episodio, de hecho el título de este episodio era Donkey Patrol. Exactamente. Literalmente hay un show con un burro entrenado que se presenta desde el final y Farting Donkey. Que es una de las mejores menciones entre el talento y precisamente alguien que hemos mencionado, que era como el avatar de Disney, precisamente el de la suerte, el que lo metían incluso en papeles secundarios en el show, era precisamente Alan Tudyk. Y precisamente me encanta que él sea el narrador precisamente de la serie. Pero está súper chido, güey, porque a diferencia de todos los programas donde el narrador en realidad no tiene nada que ver con la historia o te lo presentan de una manera... No sé, más tipo cómic de, porque ellos fueron rechazados por la banda. No sé, como cualquiera que nos escucha, ¿verdad? Pero ni su mamá los quiere y bienvenido. No, acá es textual. ¿Qué dijeron? Otro programa sobre superhéroes en la tele. Justo lo que necesitamos, exactamente, así, de entrada. O sea, carajo. está muy chido. En el primer episodio, lo más chido que tiene es que ya no sale el bichir genérico. Eso es lo más chido. No, ya no es bueno, le dieron un step up. Sale Timothy Dalton. Alguien que sí actúa. ¿Y sabes qué es lo más chido? Hay que darle algo de crédito, la verdad. Pero también, esta es la tercera ocasión en la cual Timothy Dalton aparece en personajes que ha salido en los cómics, porque él estuvo en Flash Gordon y estuvo en Rocketeer. Es correcto. Bueno, y también, sí, y también... Era el príncipe Balin, Barin, ¿sí? ¿No? Sí, por supuesto. Sí, sí. Y aparte de todo, en el Monster Mashup de... Penny Dreadful. Que, por cierto, acaban de anunciar una nueva adquisición por ahí, sí, ¿no? Sí, con el casting, esta, la güera sabrosa de Game of Thrones, sí, la mi reina... Natalie Dormer. Ya la vi. Timothy Dalton también fue el villano en Doctor Who. ¿Eso qué? ¿A quién le importa, güey? ¿Qué iba a decir? Que... ¿Era James Bond? Fue el James Bond que casi mata a la franquicia. Pero era, no recordarlo. Pero no, pero era el James Bond más apegado a los libros. Eso sí. Porque así ya se lo dijo. ¿Y buena movie? No, carnal. Es la de que... Son dos. No, si nada más sacó dos, ¿no? Bueno, no, como tres. ¿Come tres? No. ¡Ay, qué andas de atascado! No, utiliza eso para mandar el correo que tienes que usar. Ajá. Another Day to Die For. No, The Late Day of the Living Thunder. No, ese es más para atrás, ¿no? Ese es de... Ahí es donde sale una mexicana bien sabritas, ¿no? Ajá. Que sale como tres segundos, ¿no? Aquí en México. Sí, sí, sí. En Terminator Land o en Predator Land, ¿no? En Tijuana, una madre así en TJ. ¿Una licencia para matar? License to Kill. Sí, es License to Kill. Sí, es de... No. No, creo que la hiciste tú, Kill. Es de. Güey, así de intrascendentes son las películas de Timothy Dalton. Sin embargo, el güey es el más apegado a los libros de Ian Fleming. Porque el güey lo declaró: vas a ser James Bond. Ok, perfecto. ¿Dónde está mi material fuente? Porque es un buen actor. Y el güey es. Aparte, ganó mucha personalidad. Es algo así como Sean Connery. Que la neta, con la edad, con la edad le ha sentado muy bien. Exactamente. O sea, Kill es de él. ¿Cuál? Sí, es de Timothy Dalton. Lice to Kill. Ah, mira. 89. Sí, ¿y qué, cómo se llama la mexa que salió ahí? Que estaba bien saber. Esa sí es una actriz mexicana, no como su Yalitza apareció y desapareció después. Y podría hacer un montón más de comentarios, pero como todos están trepados en el tren del mame del nativo, se me van a poner bien ponquetos. O como lo mencionamos ayer precisamente en el episodio de Cinevértigo, que tuvimos nadie lo vio venir, güey. Este, que yo creo que es como el tren transiberiano, güey, del mame mexicano, no manches. O sea... Tantas películas tan chidas y bueno, en fin, el punto de todo esto es que es un step up, honestamente, para Nick Scalder. Pareciera raro porque uno podría interpretar que están desconociendo el episodio 2 de Titans, que sale el Doom Patrol. Sin embargo, hay suficientes elementos como para decir, no, seguimos bajo la misma línea. Hay un personaje que introducen que está chidísimo y sí, se los voy a spoilear totalmente porque ya apareció en todos lados. ¿El burro? Aparte, güey, Tudy. No, el Mr. Nobody, que está muy chido. No, pero ¿quién? Ese güey, exactamente. Y, ¿no? Pero está muy chido porque sale Nobody. Cyborg. Victor Stone. ¿Neta? ¿Y qué pedo con Cyborg? Güey, no sé. ¿No lo has visto? Ojalá, no lo he visto. Lo tienes que ver, güey. Pero te voy a decir algo. No saben qué chingados hacer con Cyborg, ¿no? ¿Verdad? Acá creo sí, que ya lo encontraron. Ya lo encontraron, güey. Un detalle sobre eso es este, y que sí, es harto interesante. Es, ¿un reject? Yo creo que... No, ¿no? Ya cuando lo veas es interesante porque tiene sentido, pero también otro de los detalles que ocurren ahí es de que creo que lo están vendiendo por partes a ver dónde pega, güey. Partes de refacción. Ah, yo sé qué parte le vendieron antes, según un escritor. No, esa la compró. Sí. Le dio coraje porque no se la dieron. Exactamente. No, pero está muy chido. Precisamente por sus detalles. Bueno, el primer episodio básicamente es la presentación de todos los personajes. Y hay algo, no me acuerdo a quién carajos, pero como mi cuenta de Twitter la uso básicamente para desestimar los comentarios de las feminazis y las neoliberadas empoderadas y hacerlas dudar de sus principios básicos y no para discutir estupideces la mayor parte del tiempo, casi nunca. Ah, bueno, a veces, ¿no? Depende de cómo me levante, ¿no? Hay días que nada más es, mira qué bonito está ese perro, retuitémoslo. Alguien puso, es que es el sucesor más o menos a nivel de Legion. No, son animales totalmente diferentes, son bestias que no tienen absolutamente nada que ver. Aparte no puede ser sucesor porque todavía le falta una temporada a Legion. Sí, que ya nos la van a cancelar. Sí, pero bueno. Independientemente pero qué bueno, de eso, yo creo que va a ser un trabajo que no va a bajar de calidad. Es que ese es el punto exactamente, carnal. Mira, yo estoy a favor, sí, Arrow, séptima temporada y lo que quieras, qué chido. Pero eso vamos a poner lo que vendría siendo la manera tradicional de la televisión. La fórmula televisión, no la fórmula live, no live, la fórmula streaming. Ajá, que ya es un mercado muy diferente bajo el concepto de Netflix, de Prime, de Amazon Prime. Entonces, de que, güey, no me satures. De hecho, hasta con Young Justice, la serie animada, Young Justice 2. Outsiders, que es la tercera temporada, es de que, güey, vamos a hacer la primera parte de la tercera temporada de 13 episodios y espérate 4 meses, güey. Nada de que no, 2 semanas y 13, 1 mes y lo retacamos. Tiempo. No. Fórmula Netflix. Y una mención muy importante, Jeremy Carver es el showrunner de la serie. Okay. Algo que hemos mencionado, sí, Jeff Jones efectivamente trabaja en como productor ejecutivo igual que Berlanti, uh-huh. Porque al final de cuentas, queramos o no, nos guste o no, son partes esenciales del establecimiento del universo DC dentro del entorno televisivo. Sí, sí. Y Jeremy Carver, que tiene bastantes antecedentes en televisión, uno de los más populares precisamente la serie Supernatural, efectivamente sabe darle esos twists y hacer que, sí, las dos series son medio frikis, pero son tonos completamente distintos, ¿eh? Ya le hicimos, ya se foreverió, güey. Si es el güey de Supernatural, cabrón. Ya. Güey, ya se foreverió. Va a superar el récord de Smallville, ¿no? Güey, son 14 temporadas, güey. ¿Cuántos llevan, no? Ya. 14 temporadas. Ya, es más, ¿no?, que Smallville. O sea, sí, ya. Supernatural le ganó. 14 o 15, 14 o 15, ¿no? 15, ajá. Décima cuarta. Ay, gracias, Rodrigo, por corregirme sobre cómo se dice 500 en cardinal. ¿Cómo era? No me acuerdo. Lo ignoré totalmente. Güey, creo que me tengo cosas más importantes que aprenderme ahorita. No de mérito. Quincuagésimo. No. No. Quincuagésimo es 50. Quicentésimo, creo. Quicentésimo. Una madre, sí. Algo sí. Gracias, Rodrigo, porque como te podrás dar cuenta, nadie se lo aprendió. Nadie se lo ha aprendido todavía. Sí. Una de tal cual de no, siete pero, reprobados todos, pero no doble D para ti. Sí, se me están cargando, güey. No, se llama edad, güey. Ay, sí, se te va con la araña. No, pero es que la D es el romano. El cardinal es diferente. Los cardinales casi son romanos siempre, carnalito. Déjame la pausa. Solo hay un argentino que sea. Ahora sí lo van a poder ver en video. Te tengo el micrófono, carnal. No. O tú puedes así. Iba a decir que polaco, pero se prestan muchos malos chistes. Abre el ojo, güey, abre el ojo. Sí, ¿se acuerdan de Peter Parker en el... ¿Cómo se llama? Donde pierde el ojo Peter. Así lo perdió, miren. Pero bueno. Seguiremos hablando después de un corte de lo que es Doom Patrol, porque honestamente vale mucho la pena, está muy chido. Y los compartidos que obviamente se están desprendiendo a raíz de los dos primeros episodios. Nos vamos a buscar la libertad. ¿Cómo no? Nos vamos con el Hoff. Esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes. Tanto cuanto, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser ese estúpido planeta, ese maldito programa. Somos el equipo DSA. Vamos y venimos. I've been looking for freedom, still can't be. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Y bueno, ya estamos de regreso, sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes en Ando. Cuento el único podcast políticamente incorrecto, como ser ese estúpido planeta, ese maldito programa. Seguimos siendo ahora sí los cuatro miembros, que en teoría debemos de haber sido desde el principio, que fuimos casi completos. Este inútil, es así, Wookie, te estoy hablando a ti. Para la, ya no hay video, entonces la gente no sabe a quién estoy insultando, que sepan que te insulto a ti. Ya te pagaron, ¿verdad, maldito? Porque ahora no estás remojando el mollete, perro. Te fue bien anoche, ¿verdad, maldito? Pero bueno. Rápidamente. Duró, güey. No, eso ya fue la semana pasada. Porque así como que, güey, este helado, ¿qué es lo que tiene? No, no, espérame, pues, sin el algodón de azúcar no es de este color. Pero bueno. Exactamente, güey. Pero traí el. No, espérame. El azúcar es alrededor, reina. El punto de todo esto, estábamos platicando en el bloque anterior, aparte de nuestro Dragon Rights y nuestra gran conversación que pueden encontrar en YouTube con los escritores de The Age of X-Men, Zach Thompson y Lonnie Nadler, que de hecho ya también lo hizo público en el momento que grabamos esto en Spreaker, para que estén suscribidos y también suscritos en iTunes y en Spotify y todos esos demás lugares en los cuales nos pueden encontrar literalmente en toda la internet. Hoy les debió de haber caído el episodio. Exactamente. Para qué chido el episodio, neta, ¿eh? Estuvo divertidísimo, güey. Neta, véanlo porque estuvo divertidísimo. Bueno, y el, si hubieran visto el pre-show, se hubieran divertido más. Y si hubieran visto el post-show, se hubieran divertido todavía más. Y si supieran los secretos que nos revelaron, porque no nos revelaron no, nada, güey. Nada, tú, no te puedo decir nada. Han sido los más mendigos en eso. Los más herméticos. No, es que no. Quieren seguir con sus contratos. Muy bien, sí, por ellos. Sí, sí, sí. Que por cierto, otro de nuestros invitados. No sé si comentaron lo de la cancelación de su título. De Second Coming de Mark Russell. Efectivamente, tampoco puede comentar mucho al respecto porque pues se va a publicar en otro lado. No sé dónde, Dynamite, pero podría ser en un editorial. Recordemos que esto le pasó a Warren Ellis previamente con The Boys. ¿Qué existe la neta? Porque parece que sí, DC empezó a doblar las manos y le pidió muchos cambios. Es lo que dijo el mismo Mark Russell. Exactamente. Y entonces dijo, ni mi dibujante ni yo estábamos a gusto con eso. Decimos corta por los años. Y también diablo. Y entonces DC dijo, va. No, ¿va? Es que también para. Y ahí él mismo le agradece a Didio porque fue la cuestión. Parte del acuerdo es mi historia, son mis personajes. No se publicó nada a final de cuentas. No es un War for Hire ni esos detalles. Pues que se los lleve a otra editorial. Y otro detalle que es muy importante mencionar, que resalta mucho que ya no estamos en la época del vértigo de Preacher, Transmetropolitan y todos los demás. Eso es lo que te iba a decir. ¿Cuándo pensaste que un cómic como Second Coming, o sea, se fuera a cancelar en Vértigo? Sobre todo conociendo el trabajo, ahora sí que el trabajo de nuestro cuate Mark, porque lo que está publicando, lo que hizo con The Wonder Twins, es bien inteligente. Lo que hace con lo que hizo con las novelas que mencionamos que hablamos un momento, el mismo Wookie leyó God is Disappointed in You, y tú ves que curiosamente son libros más pro-religiosos que hagan una crítica negativa. De hecho, se burla de todos los que dicen que han leído la Biblia y que no han leído ni la introducción. Exactamente. Es para poder escribir ese libro, tuvo que leer la Biblia. No una vez. Y ni por encimita. O sea, realmente es alguien que conoce profundamente, respeta, aunque está haciendo bromas, pero nunca se burla de la creencia. Se burla de los mensos. Eso es lo que nos encantó con la entrevista de Mark Russell cuando la hicimos. ¿Qué pasó ahí? No, que es muy chido el cuate. Ah. Y realmente se burla parejo de todos. Pero de no, todo el que tiene una opinión no fundamentada. Pero es que no es burla como tal. Es el comentario sarcástico, güey. Lo vimos, claro. Pero yo creo que la mención es como lo vimos en el título de Wonder Twins, que es el más reciente, porque de repente no se burla de los Wonder Twins, pero te los ilustra como lo que son, que no son héroes, son literalmente unos adolescentes de otro planeta. A ver, mi Thunder Lost. Exactamente. Y te los pone en un contexto en el cual dices, todos hemos pasado por situaciones ridículas, sí. El mismo Superman, el mismo BJ. A ver, mi BG. No, BG. A ver, mi BG. Sí, no, está muy chido. No, es espectacular Wonder Twins. Pero es muy sólido. Es súper divertido. Divertido. Un número, no, nada más. No, pero ahí te demuestra muy bien hacia dónde va el título. Y es un título que te dan ganas de leer. ¿Por qué? Porque no trae las complicaciones superheroicas así raras. De hecho, derrotan a Miss Justice League. Así como lo dieron. Ni Superman con toda su experiencia. Nadie pudo hacer así, güey. O sea, de que, gracias. Y ese era el güey del que nos advirtieron, ¿o qué? Otra cosa, mariposa. A ver, mi Thunderlust. Pero bueno, estábamos comentando en el bloque anterior con respecto a Doom Patrol. Mi carnalito, estábamos comentando que estaba platicando antes del programa de que no, es que a Cyborg no le encuentran, no saben qué hacer con él. En el segundo episodio nos dimos cuenta que ya entendieron qué hacer con Cyborg. Ya entendieron al verdadero Cyborg. Le comentaba yo, de hecho, hasta antes del Behind the Mix a Dan, que hay una época de los Titans escrita por Wolfman. Ya no estaba Pérez, pero estaba Tom Grumete en los dibujos, que es antes del Titans Hunt, del Titans Hunt original. Ajá. En donde Cyborg ya está consciente, ya está a gusto, ya no trae el trauma existencial de, ay, es que soy una máquina, ah, es que soy un monstruo, soy una deformidad. No, el güey ya está de... Me encanta porque las mismas frases, si las dices con otra intención, es que soy toda una máquina, soy un monstruo. Sí, es sex machina. No, no, no, no, in your face. Ajá. ¿Vieron? No. Sí, ¿vieron lo que dice ahí? In your face, no, no, es vieron, Jamie Foxx, güey. ¿Vieron lo que... Jamie Foxx, el rapero, güey. ¿La demandaron? No. Sí. Bueno, también el dueño de los Patriotas. Pero bueno, esa es otra historia. El punto de todo esto es que aquí ya, en esa etapa de Titans, previo al Titans Hunt, Cyborg ya no tenía esa carga de, ay, es que no, soy un rechazado, por mí nadie me, es que todo el mundo me ve y se espanta. Ya el güey está consciente, de que es un superhéroe reconocido, como lo presentan aquí en Doom Patrol. Ya está, una de las identidades presente, Chrissy Jane, es su fans. No, de hecho, la chava, la primera que asalta, voltea y dice, ay, eres Cyborg, y no se ve, ay, ¿quién es? No, deformidad, no. Eres Cyborg, tú eres Cyborg. Así que, gracias. Me encanta, es el héroe que famoso, pero que nunca supimos cómo llegó a ser famoso. No, porque se ve que ya tiene una carrera. O sea, el punto es que no has visto el episodio, no tienes ese contexto de donde se ve ya la familiaridad de la banda con él. De hecho, está platicando con Nils Calder y le dice, bueno, ¿cuáles son tus planes? Es que, güey, si sigo así con mi carrera, me voy, o sea, la gente llego me va a seguir. Sí, League, la gente me sigue viendo y llego a la Justice League. O sea, porque aquí, recordemos que es el universo de Titans donde ya se estableció que la primera generación de héroes está más que establecida, válgame la expresión, O sea, en Titans ya en el episodio de Donna Troy, ya te dejan bien claro que toda la Justice League existe, que están todos los superhéroes que quieras, no es como en el Arrowverse, ¿no? De que, ay, vamos de uno por uno, y ay, mira, John, tu anillo, y el anillo, John, ¿te acuerdas esos días, John, cuando me prestabas? No, perdón, no, Te lo viste negro, ¿verdad? Sí, a ver, Deagle, te voy a poner verde el anillo. No, el punto es que aquí ya hay esa familiaridad, o sea, ya es un héroe reconocido, y de hecho es un héroe reconocido en Detroit. La segunda... Sí, what I did there. Esto sí de sí, mochado, sí lo mochado. No, güey, sí iba a ser Green Lantern y rechazó. Le rechazaron el anillo. Pero bueno, el punto de todo esto es que ya no tiene esos daddy issues que se han aferrado en ponernos en la película de Justice League, en los cómics, desde el New 52. Bueno, que de hecho él arranca de esa manera, ¿no? El de que odio a mi padre. Ya que Sila se va a morir en los cómics, en el run original de Wolfman y Pérez, es así como que, bueno, ay, mi papá pues no era tan ojéis, era buena bestia, y nos dio el edificio, y lo hizo a prueba de idiotas, o sea, para que aguantara que estuviéramos aquí, respect por mi padre, ¿no? Se quita esos daddy issues, desde el principio ya la onda física ya es otro pex. Sí, porque hubiera seguido ahí, se hubiera ido a Titans, con sus daddy issues. No. Va muy en el tenor que está. Pero es curiosamente parte de lo que juegan con él. Es una persona que ya tiene experiencia y por eso hace sentido que vaya a echarles la mano en este caso al Doom Patrol. Porque es alguien que ya pasó por el proceso de adaptación de que, ok, soy un freak, pero soy un freak funcional. Sí. Y los estoy viendo y estoy mejor que ustedes, bola de sí, es correcto. Ahí sí. No, y aparte hay algo que está muy chido. No rompe con lo que está estableciendo el DC Universe, bueno, el streaming, el canal de streaming. Porque acá en Titans, que es la serie donde ya había aparecido el Doom Patrol, nos deja ver que Robin ya lleva un rato todo existiendo, que Donna Troy llegó, se retiró, regresó, sigue en activo, Hawk and Dove llevan un rato tote, Beast Boy pues, es de los novatones, pero ya había tenido misiones con el Doom Patrol. O sea, ya está esa familiaridad del público con los superhéroes. El Doom Patrol, ya la gente... Pues fuera de Elastigirl, cuando se vuelve así de que nothing can stop the blob, pero no el blob que se están imaginando, fuera de eso, la gente no se espanta cuando los ve. Y de hecho, cuando llega Larry Traynor, que es Negative Man, al bar, en el primer episodio, dice, si no le molesta, quisiera una cerveza, y se le queda viendo así como que, neta, güey, bueno, de cuál cerveza. Uh-huh. O sea, con sus reservas, pero... Son lo que los X-Men quisieran ser, en cierto sentido. Estoy, ¿eh? Estoy entendiendo entonces, de cierta manera, que los famosos Rejects, que es Doom Patrol en el mundo, en el universo DC... Acá no son Rejects. No, también son Rejects. No, es que son los fenómenos de circo, pero están integrados en la sociedad del pueblito en el cual viven. Ajá. Okay. Es como Pleasantville. Pero no es Pleasantville. Un comentario express, y bueno, no se ha liberado la lista de episodios. Ya ven que cuando fue la serie de Krypton, que ojalá ya regrese, pudimos especular acerca de algunas de las apariciones cuando vimos títulos como Doomsday. Lo único que sabemos, bueno, el piloto se llamó Piloto, tal vez se llamó Doom Patrol. Uh-huh. No sorpresa, este es el segundo episodio, es Donkey Patrol. El tercero va a ser la Puppet Patrol. Veremos qué es lo que ocurre allá y qué personaje va a ser el villano. ¿Quién? Carrot. Captain Carrot and the Supreme Crew. No, pues eso no era Puppet, güey. Parecen, güey. Y esto también lo menciono sobre la lista de episodios. Es como los ex-babies, güey. No, bueno. Sí, what I did there. No le dejes los niños. Y mencionando precisamente esto de en el manejo de continuidad, porque recordemos que la primera aparición que tuvimos de Doom Patrol con el Nice Calder Wannabe, uh-huh, es el bichir genérico. Exactamente, no, ni tan genérico, es el más exitoso de económicamente en Hollywood. Se ven iguales, güey. No, este es el más feo. Es Hollywood. No, ay, pero es también. Ajá. Es Bruno. Es el que se ve actual mejor. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que Bruno. Pues yo creo que ni también, porque ya lo quitaron, güey. Y pusieron a Timothy Dalton. No, el de Damien, que se estuvo nominado a los. El chico Damien. Sí. No, pero la cuestión es, recordemos que esto es en el futuro cuando se presenta en Titans. O sea, ¿qué tanto estamos en el pasado? Porque tenemos la regresión. ¿Sí es la en el regresión. Futuro? Sí. En lo que ocurre en Titans, sí, porque ya hay un proceso de aceptación por parte de este, de Robotman. Ajá. Y aparte, entre los nuevos integrantes está precisamente Changeling, Beast Boy, que todavía no se presenta en esta serie. Sí. Eso y no hay cierto. Crazy Jane. Híjole. Y hablando, bueno, ella y hablando de precisamente... No, lo que estamos comentando no es James McAvoy, esta chica. Pero... La que interpreta a Crazy Jane. Sí, ya. Pero te interpreta muy... Te hace los cambios de lenguaje corporal, obviamente incluyendo la mirada, la entonación de voz... Como para que se la creas. No raya en lo espectacular de que, ¡ay, güey, sí, denle todos los premios, quítenselos a Roma y dénselos a Crazy Jane! No. Bueno, que sí tiene en algunas fotos la imagen como de que iba para esas nominaciones, sí, ¿eh? Diane Guerrero sí está... Pues está nice, güey. Sí. Está pretty fuckable. Bueno, aunque ahí la que creo que se la lleva es el Astigir. Sí. Cuando está en su forma bien formada. Que de hecho está... No, es sí, que... en el nombre lleva la penitencia, güey. Sí, no, April Bowley, sí, honestamente, interpretando a Rita Farr, que Rita Farr aparece en el Arrowverse. Pero bueno, son por lo menos mencionado. Actores, ¿no? Sí. Del piloto menos No, del de Titans. Del de Titans, sí. Sí. No, que, no, que ese no es el piloto, es el... No, es la como aparición el que tuvieron... backdoor, ¿no? El spin-off que le llaman. Pues sí. Sí. Spin-off. Es el preview disfrazado. Sí. Uh-huh. Crazy Jane, honestamente, y la manera en la que manejan a Crazy Jane, en la que te justifican, o más bien te hacen ver todas las personalidades que tiene y cómo se manejan, es de las cosas más inteligentes que he visto en televisión en mucho tiempo. Por ahí alguien, y lo estamos comentando en el bloque anterior, a alguien se le ocurrió decir, es que es el sucesor de Legion. No, sean idiotas. De entrada, la tonalidad de Legion. Y la de Doom Patrol. No creo que vaya por el estilo, ¿no? Nada que ver, güey. Nada que ver. Completamente experimental. O sea, los dos son experimentales. Sí, pero acá sí se dan, sí juegan más con la locura desquiciada en el cual de tenga que ver con o no con el arco, que sí va al parecer en parte del arco principal. Es, güey, terminas el primer episodio con un burro pedorreándose. Y un pueblo desaparecido. Exactamente. ¿Está bien? Ajá. No, y después. Que son cosas que no verías en el Legion, donde sí, en cambio, verías una cabeza gigante o este. O sea, es otro tipo de. Podrías verlo en un la de. ¿Cómo se llama? La de Marmillard. No. La de Morrison. Ah, Happy, sí. Del estilo de Happy. Que por cierto, eso es algo que no puedo. Ahorita que mencionaste, no puedo dejar de spoileárselos porque está de me paro de pie. Le aplaudo ¿Ya ambas Happy manos. Otra vez? No. Ah. Me paro ambas manos. Yo sí quiero ver Happy otra vez, está poca. Pues vuelve a ver, para quién Netflix, es esta ¿no? serie. Hasta él mismo te lo dice allá en Tudic. De repente voltea y empieza a hablar y le dice Nils Calder: ¿con quién estás hablando? Estoy hablando con todos los fans de Grant Morrison. Con los tres trolls de Reddit que tienen cuenta de DC Universe. Y con los tres güeyes que se hicieron fans de la serie. Después de ver a un burro pedorreando. Esto es el episodio 2. Así empieza. O sea, dices, güey, está de... ¡Poca madre! Está chidísimo. Eso sí es una muy antojable. Hay un par de efectos que sí dices, estos sí son defectos especiales. El tornado de cuando empieza a desaparecer todo el pueblo. Uy, se ve mucho mejor que los de Flash, desde luego. Uy. No, sí, está mejor que los de Flash, exactamente, honestamente. Que la película, pero no, inclusive, güey. No hay película de Flash, entonces no podemos decir. No. En la de Justice League. No. Fíjate el efecto de ese güey corriendo. No confundir el efecto al güey corriendo. Ese no era efecto. Ese era Ezra Miller corriendo, güey. Eso, ningún efecto podría lograr tanta estupidez en movimiento. Deshaciendo. Hay que invitarlo al desafío de DCA. Güey, es más, te lo he puesto que hasta el inútil del Chicken Master tiene más estilo. Sí, te estoy hablando a ti, idiota. Ese tiene más estilo para correr que Ezra Miller, güey. Es más, hasta Manu va más rápido que Ezra Miller. Sí, Manu. Te estoy cargando calor a propósito. Sí, no, luego para que sepan que hago las cosas. Y saben que se los digo de frente. Pero bueno, tiene cosas. Digo, April Bowley, interpretando a Rita Farr en la época del Golden Age del cine, está impresionantemente. La mujer es muy guapa, pero se ve impresionantemente hermosa. Tiene todo el estilo igual que Peggy Carter, que se dio el gatazo exactamente de la época. Aunque curiosamente la complexión aquí sí tienes la diferencia, sí, porque Peggy, increíblemente atractiva. Sí tiene, pero tiene el cuerpo de los 50, la verdad. Double sí, D, sí, de sí, los 50 sí. Encima, güey, pero sí, cómo no. No, pero así era realmente, sí. De pierna sí, ancha. No, era carrocería antigua, ajá, sí, o sea, de voy a echar la mina y no me va a pasar nada. Mejor 47, diría. Sí, exactamente. Exactamente. Tal cual, güey, es voy a echar la mina y no me va a pasar nada. Le queda muy bien la peluca cuando la pone y todo en el ¿En dónde se la pone? No hagas pausas, güey. No, pues cuando se la pone, porque sabemos en la serie de Titans. Ah, ok. Es cuando está enferma, tirada en su cama y postrada y baja a cenar. Eso que es también lo que mencionaba, porque podría ser el aftermath de la primera temporada. O, bueno, sí, porque se hace una masa extraña y al momento de recuperar su pan no se tiene que poner peluca. O quién sabe, porque sale con una toalla. No sabemos si recupera la peluca y al mismo tiempo se la pone. Digo, hay muchas cosas que no están tan in your face. Está muy interesante. Está muy bien hecha, está muy bien escrita. Es una serie inteligente. Así debería de ser Doom Patrol, ¿no? Tendría que ser algo raro y es que el problema, lo que platicábamos con Doom Patrol es que, honestamente, ¿quién carajos es fan de Doom Patrol? El güey que me diga, yo soy fan de Doom Patrol, me cago de la risa en su jeta. Antes de que llegara Morrison, antes de que llegaran los escritores. Es como fan de los 5 originales X-Men, ok. No, esos todavía te los compro un poquito más. Los chavitos de mi edad sí somos fans. ¿La copia del Doom Patrol? En base a fecha. ¿Cuál salió primero? No, primero salieron X-Men. Demonios. X-Men. Sí. Bueno, pero si planearon. Ese le ganó. Sí. Pero por y también un mes, una madre fue así. Fue algo parecido con Animal Man y con este... Pero Something y... Man-Thing. Y gana Man-Thing, curiosamente, creo. No, de hecho salieron... No, Man-Thing gana... Ninguno, salieron al mismo tiempo. Man-Thing, Man-Thing, y hay un... Antes, no, este, hay un italiano que es el que sale antes. No es italiano, es portugués. Brasileño. Brasileño. Sí, es que lo discutimos en algún programa. Porque Man-Thing y Something salen exactamente el mismo día a los puestos. Es curioso. El brasileño es el que sale como 2 años antes. O creo que una semana... Es una, de hecho, hasta el brasileño no, es una mi madre, ¿no? Bueno, la onda de todo esto es que, insisto, el manejo de los personajes, el manejo desde la presentación del programa, los títulos, los créditos pretenciosos están muy chidos, que no tienen nada que ver con Legion. ¿Por qué? Porque Legion, con todo que es una serie bien intensa, bien ruda, que te hace cuestionarte un montón de cosas, aquí no. Aquí no te hace cuestionarte nada, honestamente. Así que, es que... No, sí, cómo no, te hace cuestionarte qué carajos estoy viendo. No, qué chingados tragó el burro para estarse pedorreando así, cabrón. No, ya, eso... Vas a ver, cuando ves el episodio no te lo quemamos, pero ese traga algo grande, ¿eh? No, y de hecho, sí. No, a ver, se me hace que estos dos güeyes bajaron otro episodio, güey. No, se la comió bien grande y se está pedorreando. No, machen, güey. No, se comió algo bien grande, güey. No. No, y de hecho te dicen de por qué... ¿Es el mismo burro de despedida de soltero con Tom Hanks? Pues la película de Kevin Smith. Estaba involucrado un científico alemán. El señor Martínez. Ah, carajo. Algo no me cuadra. Estaba ya en Argentina. Ah. Oye, estaba en Argentina. O sea, lo más interesante de todo es que ves a los personajes que se quedan en la temporalidad en las que Neil Cowder los encontró. Rita Farr, que era una actriz de los 50, sigue atrapada en los 50s. O sea, como Crazy Jane es muy noventera también. Totalmente. Pero eso te hace pensar ¿qué onda con el Skulder? ¿Es inmortal? No. ¿Quién sabe, güey? Bueno, no, o sea, porque sí, o sea, si me estás diciendo eso... Y en ningún momento se ve más joven, en ninguna de las escenas donde sale se ve más joven, güey. Esa es una muy buena anotación que no había yo tomado en cuenta. Y también carnal, tendremos que ver la relación... Creo que es la primera vez, perdón, creo que es la primera vez que me pones atención en 10 pinches años, güey. Carnalito, y hablas algo interesante. No, y de repente... Esta serie se oye decente. No, lo más que platicar el Guki y yo, por ejemplo, la mierda de... ¿Cómo se llama? De Umbrella Academy. Umbrella Academy, güey. No, lo peor del caso es que deja que yo diga algo interesante. Te pongo atención, güey. Es algo difícil. Attention. Sí, no, pero, ¿decías? El significado de la vida. Uh-huh. 42. Exactamente, no. No, no, y falta ver porque el antecedente de, con esto es precisamente quien le da los poderes al personaje de Alan Tudyk, a Mr. Nobody, que es, me encanta el nombre porque es Sturmbannführer von Fox. Sería como von Beethoven. Exactamente. Mr. El señor Martínez. Exactamente. Y ver precisamente porque ya con los antecedentes de temporalidad, uh-huh, estamos hablando de por lo menos del bloque de los 50s con Rita Farr. Sí. Tenemos el personaje ochentero que es este Robotman. Y qué bueno que tenemos el regreso precedente del actor, porque es el corazón de la serie, es el personaje que te identifica. Era lo que estábamos comentando, que si hay un actor que realmente se extrañaba porque es simpático, tiene carisma, llena la pantalla y también llena la niñera y la llena en repetidas ocasiones, güey. ¿Robotman? Sí. Bueno, no. ¿Y es el corazón Steel de la serie? Cliff, de hecho, sí. Sí. Y fíjate que curiosamente, un cerebro. Se oye Thanos, güey. No, es que fuera de broma, los personajes son Dorothy y compañía, ¿eh? Con Nice Calder. Eso está muy interesante. Yo creo que tienes razón. Siempre. Y en eso estaba pensando. Pero digo, antes que se me olvide, retomando rápidamente nada más. El que me diga que es fan de la Doom Patrol por la Doom Patrol, insisto, me cago en la risa, sujeto y le escupo. Porque no es cierto. Si me dicen qué cosa tan chingona leí con los arcos de Morrison y todo, te la compro. Es igual que Animal Te Man. La compro. Te la compro. Exactamente lo que dije, güey. No eres fan de Animal Man por Buddy Baker, eres fan de Animal Man por Morrison. Por Morrison, güey. Claro. Ajá. Y en todas Morrison te ha hecho ver en your face en todos los cómics de que el fan de Something. No, voy a saber que yo lo estoy escribiendo. ¿Por qué? Porque en todos los cómics voy a aparecer. Al final del arco voy a aparecer yo. Piriodes, levántenme a mí. Milar, vete al diablo. Así se hacen las cosas. ¿Cómo y que también le ha funcionado, ¿eh? Acotando como he visto Green Lantern de Morris. Bien. Está bien, bastante bien. Bien. Una serie contenida donde puedes agarrar cualquier número, que aunque sí es parte de un arco en general, no te pierdes. Yo esperaba un poco más, pero está bueno. Está bien, está... Me está quedando diferente. ¿Qué esperabas? Algo un poquito más denso. ¿En qué aspecto? Por ejemplo, la de God, con el Shepard. Peleó con Dios. Por eso, pero hasta el tercer número pasa algo realmente... Que te mueve, ¿no? Un poquito. Wey. Y se queda corto. Güey, para sus estándares de. Para sus exactamente, para sus estándares de lo que era. Se queda en. Empieza la discusión chingona, está pendejeando todo el mundo, porque literalmente está pendejeando todo el mundo. Y de repente, ya no quiero decir nada más, estás arrestado y se acabó la discusión. Güey, tengo un comentario. Exactamente, me quedé con ganas de más. Pero en el primer número aparece un güey con cabeza de volcán. Sí. Ha sido más Morrison. No, la cabeza de Volcán está poca madre. William Sharp también se la rifa el hijo. Pero bueno, nos vamos a un corte. Te recuerdo que estás destripando el único podcast sobre superhéroes. En tu cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como hacer ese estúpido planeta, ese maldito programa. Seguimos siendo el equipo de DCA. Vamos y venimos. Going round. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Hello? Who are you? Everything led me here. To you. You're the boy from the circus. You got no place to hide. And I'm feeling like a villain got a heart. Y bueno, ya estamos de regreso. Sigue siendo Destripando. Sigue siendo el único podcast sobre superhéroes. No te cuento. Sigue siendo el único podcast políticamente incorrecto. Como es este estúpido planeta. Este maldito programa. Terroristas importados. Ey. No nada más exportados. Importados. Uh-huh. Ya te vinieron a buscar, cabrón. Que esa SIM no está en donde debería ser. ¿Y por qué no has recibido los mensajes? A la desgracia. Viene por tu mano, güey. ¿Por qué te robaste? ¿Por qué te robaste? Que fuera, sí, que fuera el Bronco. Por el Muñón, cabrón. Sí. Pero bueno, rápidamente. En el primer bloque estuvimos platicando, y en el segundo también, obviamente, con respecto a la cuestión del el nuevo programa de la plataforma de DC Comics. Aparte de los bragging rights de haber entrevistado a los escritores de Age of X-Men. X-Man. No X-Men, X-Man, porque es uno solo, que es Nate Somers, fusionado con David Heller. Que a su vez es Legion, que tiene serie de televisión, que está igual de pirada que Doom Patrol. ¿Lo logré? ¿Lo logré? ¿Cómo se llama Bacon? Go fuck yourself. Six Grades of Separation. Kevin Bacon, ¿no? Ah, seis grados de separación. Sí. Uh-huh. Go fuck yourself, lo logré. Pero bueno. ¿Y Kevin Bacon? ¿Qué chingas, madre? Sí, no me importa, lo logré. Voy a esperar a otro invitado, espérate. Sí, sí. No, estamos hablando precisamente de los comparativos. No hay un comparativo. Y digo, insisto, si eres fan de Doom Patrol es por lo que escribió Grant Morrison. Si eres fan de muchas cosas es por lo que escribió Grant Morrison, Animal Man entre ellos. Swamp Thing puede ser la combinación entre Bernie Wrightson y Grant Morrison. Pero honestamente, así como para que dijeras, güey, esos son los superhéroes que siempre quise ver en la tele o en programa, no lo son. ¿Son superhéroes? Es la primera pregunta. Es que de entrada no aplican como superhéroes ni en los cómics. Exacto. Partamos de ahí. Hay diferencias muy importantes entre los personajes del cómic y los personajes de la serie. Por ejemplo, en Negative Man, Larry Traynor, no es él mismo el que se convierte en el Negative Man. Es así como que un alienígena raro se forza en él. Lo que podría pasar es que tiene que gritar Shazam y se convierte en... Ah, no, ¿verdad? No. Ahí sí le pega el rayo y sí se lo funde. Sí, sí lo no, funde, de hecho eso es lo que textual, le pasa. ¿Sí? The Mother of All Sunburns. Pero, y no está la cuestión de onda Mjolnir, como originalmente era con Thor, de que, güey, tienes un minuto para regresar a tu cuerpo. Si en un minuto no regresas a tu cuerpo, te va a cargar el payaso. You're going to be carried by the clan, sucked by the witch, textual. Acá no. Y de hecho son dos entidades diferentes. El Negative Man, como tal, no Larry Traynor, tiene conciencia propia. Entonces, así como, si eres fan de la serie de televisión, dices, ah, está muy chido. Si has leído los cómics, vas a decir, what the fuck. La segunda, y era algo que comentábamos que está muy curioso, Rita Farr, Elastigirl. El Elastigirl no es por ser una giant woman genérica, intercambiable. Es porque se convierte en la boligoma. Es una boligoma. Ajá. Pega de... Ah, no sé, es de otro comercial. ¿Qué será con la loca? Sí, sí. Pega de locura. Sí, también trae la cual. No, pero bueno. Y ahí es donde dices, como que nada que ver, güey. Sin embargo, está muy bien adaptado. Y de hecho, en el segundo episodio tiene unos comentarios que te mueres de la risa. We need some ground rules. Véanlo y van a entender por qué. Ajá. Nils Calder, Timothy Dalton está impresionante. Ese es el mismo estilo de personaje, sin serlo, como el doctor de Penny Dreadful. El de sí, te voy a ayudar, pero no te voy a decir cómo ni por qué. Y vas a pensar que estoy chingando, pero te va a gustar y me lo vas a agradecer y vas a pedir que lo siga haciendo. Está muy bien hecho, honestamente. Y el que sí es totalmente cómic es Robotman. Hasta las playeras, que he usado creo que dos o tres. Eso de las playeras es del Ron de Grant Morrison. Exactamente. Tal cual. Porque World. Originalmente era otro. Era ese cuerpo que es destruido cuando los Rogue, bueno, el Brotherhood of Evil lanzaba Madame Rouge, Monsieur Mola, and the Brain. Ay, Voodoo y Fobia. Entonces, no, Fobia todavía no estaba. El microbito tampoco. No, yo sí te. Escupe, carne. No pregunto, no cuestiones. Tengo escupe. Seco, necesito. Pero este. Necesito. Antes de ellos. Que es parte del. Precisamente como mencionas de Grant Morrison, cuando les hace el retoque para que se vea. No sé el cuerpo únicamente de robot, sino que ya se vea. Que de hecho, hay un cuerpo previo. Que cuando están peleando contra estos güeyes, los destruyen, que es cuando se muere la Dawn Patrol, sobrevive Robotman, ¿por qué? Porque lo único que tiene orgánico es el cerebro, y sobrevive tranquilamente en la cabeza de Robotman. Lo arman y les queda de la muca, parece dibujo de anime muy pinche, por favor. Y Transformer de $2. Y le pide a Dayton Industries que lo reconstruya. Ese es otro personaje que tiene relación con Changeling, que no hemos visto que salga en la serie. Steve Dayton. Ajá, que es el que se casa con Rita Farr, que es mento porque se vuelve totalmente mental a nivel Crazy Jane por el casco que usa para elevar sus ondas mentales. Sí, eso es un pequeño background con respecto al Doom Patrol para todos aquellos que digan, sí, soy bien fan. Obviamente también tenemos a Tempest, a Celsius, a Lodestone, a Karma. ¿Quiénes son ellos? Claro, porque son bien fans de la Doom Patrol. Son esos güeyes. La única constante ha sido siempre Cliff Steel, que honestamente Brendan Fraser, qué cosa tan fregona de trabajo está haciendo. Insisto, lo que comentábamos de hecho hasta antes del Behind the Mix, qué bueno que lo regresaron, güey. Sí hacía falta alguien con las características de Brendan Fraser en cualquier pantalla, en la chica o en la grande. Es que Brendan Fraser tiene un carisma impresionante, sea como sea. Como sea, güey. Aparte, pues no es propiamente Brendan Fraser, o sea. Sale mucho, Brenda. Sale mucho, a pesar, pero bueno. No, y está muy bien, porque los flashbacks están muy bien puestos. Pero curiosamente también la serie sigue, en cierta medida, la fórmula de enfoquémonos en un personaje, a la Titans, por episodio para presentarte a todo el equipo. El segundo está más enfocado en Negative Man. Es que no diría yo que está tan enfocado, porque está mucho... Hay mucho Robot Man conviviendo con Crazy Jane. Uh-huh. O sea, buscando ¿Qué salió otras desde la primera? Ahora sí, pero como que rascándole a la cebollita. Miren lo que dice. Le está rascando la cebollita a Crazy Jane para resolver cómo convivir con ella así de rápido, porque tiene información que necesitan después de que se la trago al burro. Ahí se los dejo de tarea. Poesía urbana involuntaria. Ajá. ¿En dónde? Después está, obviamente, hay la convivencia entre Rita Farr y Negative Man, que aunque en el episodio de Titans donde salen se ve que son así como... Son free enemies. Sí, algo así, son como que BFF, go fuck yourself. Ajá, pero Ben regresa a mí. Negative Man actúa en ocasiones como si fuera el gato de Rita Farr. Sin embargo, es la brújula moral de Rita Farr. Y la conciencia, no es como la conciencia. Es su amigo gay. Sí, güey. Es que tal cual, esa es otra diferencia. Que en los cómics no es gay. Acá sí, porque... Social Justice Warriors. Y hicieron una fusión precisamente de personajes, porque recordemos que tiene la versión de Fenris, que es un Negative Man, Negative Person más en el futuro. Sí, exactamente. Le agregaron eso y honestamente le ayuda en el backstory. Hubieran puesto mejor a Negative Woman. También es de la Doom Patrol. Ah, verdad, pero sí, soy fan de la Doom Patrol de Forever. No sean posers. Así de rápido. Les acabo de decir todos los miembros que han integrado la Doom Patrol. Ajá, bueno, hay una nariz. En algún momento estuvieron, tenían como cuartel a Happy Harbor, no el Mount Justice, sino la cueva de Happy Harbor, y ahí hay una nariz que es parte de la Doom Patrol. No me pregunten por qué, no me pregunten cómo, porque honestamente Doom Patrol nunca ha sido así como que, guay, sí, voy a... Que curiosamente su última iteración, precisamente de la mano de uno de los escritores que tuvo su línea de cómics y que es cantante, rockstar, con serie de televisión y todo. ¿Cornel? Gerard Way. Curiosamente, la primera parte de su run de Doom Patrol, donde es nuevamente un tributo a Morrison, porque es el autor que creo que más ha marcado, o ha hecho la versión más popular. Y porque Way es súper fan de Morrison. Exactamente. Pero fan bien hecho, no como otros de Snyder. Curiosamente logra acercarse, pone nuevos personajes y retoma muchas de las ideas, pero de buena manera, Y no es fácil, porque honestamente, la insisto, creo que yo lo más chido, lo que más me ha gustado más bien a mí de Don Patrol fue un número de Justice League Year One, escrito por Mark Waid y dibujado por Barry Kitson. Es lo, porque ahí te manejan muy bien la dinámica de lo que es el Don Patrol, que es como estaba diciendo, son los freaks de circo. Ellos mismos lo dicen, de repente dicen, no es cierto, son los X-Men. Es la misma madre. A diferencia, aquí hay algo muy, muy chido, a diferencia de Legión, por ejemplo, ¿no? De Legion, que salen al, deciden, ¿saben qué? Ya somos a la madre de estar aquí en Danny the Street. Vamos a conocer el pueblo. Transforma el jardín botánico de Negative Man en un camión militar. Sí, su camión escolar que sirva de transporte. Que sea, y que sea paramilitar, sí, a huevo. Llegan al pueblo, como Pleasantville, que no es Pleasantville, y todo el mundo se... Bueno, gracias a Rita, se hace un mega desmadrote, y llegan a la conclusión errónea, decir, güey, es que todos estos desmadres son por nosotros. No, es la pinche vieja histérica, así, de un patrón no miente. Es culpa de la pinche vieja histérica. Así de rápido, güey. O sea, ni siquiera un sándwich. ¿Dónde está el piloto? Exactamente. O sea, ni siquiera un maldito sándwich pudo hacerla, estúpido. No, no, porque el que cocinaba era este... Es Larry, güey. Bueno, Negative Man. Negative Man. Ajá, entonces dices, güey, a raíz de eso, es donde ellos se quedan con la idea de que, güey, tenemos que volvernos a esconder. ¿Por qué? Porque esos problemas los tenemos nosotros. Ahí es donde te das cuenta de la relación entre Negative Man y Rita Farr, que está muy chida. Personajes que no podrías decir, sí, güey, es normal que estos personajes convivan, son los que están conviviendo. Insisto, la interacción entre Crazy Jane y Robot Man está muy ruda, porque Crazy Jane sí está bien pasada de lanza con Robot Man, mientras que Cliff Steele lo único que está haciendo es vivir de negro. Ajá. De luto. Sí, por la chamarra luto, que sí, tiene. Sí, no, de luto por su familia. De hecho, la manera que te exponen cómo muere su familia... Güey, ¿y cómo no muere su familia? Curiosamente es parte de las manipulaciones que tienes por el personaje interpretado por Timothy Dalton, en el cual dices, es un hijo de la chingada, pero se lo agradeces. Sí. Porque literalmente estaba protegiendo a Cliff de un mal mayor. Sí, sí, sí. No, y también, de hecho, te das cuenta de lo amargada que fue esta Rita Farr, porque dice, güey, deja de estar haciendo tanto estúpido ruido, sube ya la pinche escalera, güey. O sea, es un solo paso el que tienes que dar, no puedes subir una puta escalera, güey. O sea... Pero tiene sus tintas de diva. Y te es la diva, güey. ¿Sí? Sí, es la diva. No, y aparte es la señora toda nice. Bueno, sabe su lugar, está limpiando la casa. Con sus guantecitos así muy, muy cookie. Muy pin-up. Sí. Tal cual, güey. Entonces, yo creo que visualmente está muy bien. Por ejemplo, Rita Farr no cae a un lago contaminado. Es así como que una cuestión cómica, mágica, musical, la que la deforma, ¿no? Pero sí te das cuenta que es una persona de su tiempo, porque es una mujer impresionantemente racista, clasista, y que conoce su lugar en la vida. Es la que hace los 50. Es la que hace el quehacer y plancha la ropa. Güey, mujeres como esas ya no hacen. Por eso está en decadencia este estúpido planeta, carajo. Decadencia. Hay que conocer sus lugares, carajo. Pero, y Neil Scalder, insisto, es el... ¿Están chidos? Voy, vengo. Ay, necesito más freaks. Voy, pero vengo. Aparte tiene una diferencia muy marcada. El comparativo obvio que se hacía con los mutantes favoritos de... del universo Marvel, uh-huh, que tenemos una entrevista bien buena con escritores. Pueden checarlo en la página, en Twitter, en YouTube, ¿dónde más pueden checar la entrevista? El audio ya lo pueden encontrar en cualquier lugar donde haya podcast, ahí está. Ok. Y si quieren ver la divertida que nos pegamos, porque escucharles una cosa y otra cosa es ver las caras que hacen, uh-huh, chequen YouTube, ahí suscríbanse, estamos. No pasa nada, no les cobran, güeyes. Exacto. Todavía. Y bueno, retomando el tema, es de que el profesor Javier siempre necesitaba a quien lo estuviera moviendo, y aquí hay una cuestión que ocurre en el episodio segundo, o más bien lo mencionan, él siempre desaparece y reaparece sin necesidad de alguien más. Él es, ahora sí que es un maldito lisiado, pero es autosuficiente y no necesita quien le esté arreglando la vida. Él mismo es capaz de arreglar la vida, en este caso al grupo de fenómenos. Sí, pero fíjate que hay algo que mi carnal Tosico sí comentó y me llama poderosamente la atención. El único que no envejece sigue siendo Neil Scalder. O sea, el güey rescató a Lasty Girl en los 50s. Uh-huh. Obviamente, los 80s, que es Cliff Steele, las escenas cuando gana la carrera antes de convertirse en Robotman. Está poca madre. Poca madre. Tú fascinado con el soundtrack, me imagino. Güey, yo estaba... Ya los cargué. Lo van a oír todo el programa. ¿Chariots of Fire o qué era, güey? Le faltaba poquito, güey. Sí. Poquito para Chariots of Fire, güey. Poquitito, pero está poca madre, güey. Desde el We're Not Gonna Take It. Ajá. Sí. Casi a mí le faltó We're Gonna... Güey, ¿qué? I Wanna Rock. Que todo es de Twisted Sister, pero bueno. Sí, no, está, no saliste. Está bien chido, güey. Está bien chido el soundtrack. como dices, Tracy Jane, que no nos han presentado cómo llegó a la vida de Nils Calder. Es la única que no te han dicho cómo llegó. Pero llega de la mejor manera. Ve, minga tu chadre, maldito viejito estúpido. Ay, pero sí te quiero, pero ve en el infierno. Está bien loco. Está bien interesante la interacción de todos. Honestamente, lástima que no sea para todos, que no llegue todavía aquí. Si lo pueden ver, no véanlo. Se anunció que vaya a llegar a Netflix, ¿o sí? Todavía no, todavía no. Pero, por ejemplo, Titans se anunció es como un hecho. A los 4 episodios y se estrenó como 2 semanas después. Es un hecho, algo así como es un hecho que sabíamos que iban a cancelar Punisher y Jessica Jones. No es cierto. Nadie lo vio. Jamás. Jessica Jones, la serie mejor defendida por nadie. No, pero era lógico. Basura de serie, qué punto. Bueno, alguien me hizo caso y se hizo justicia. Pero es lógico, o sea, lo mismo va a pasar con este. Con Don Patrón. Porque ya se anunció, si hubo una noticia posterior, okay, que Netflix iba a seguir siendo la plataforma internacional de DC. Sí, hasta que no abran oficina local en México, Latinoamérica. Cuando no se abra, se cambiará y pasará el Disneyazo que está pasando en en Netflix. Y harán algo bien original llamado Warner Plus, ¿no? No lo dudes, güey, no lo dudes. ¿Qué? ¿AT&T Plus? ¿Quién es esa TT? De hecho, creo. Sí, ¿quién es esa TT? Pero bueno, entonces, honestamente vale mucho la pena verlo. Yo diría que vale tanto la pena verlo como Legion. Así de ese nivel. Que no son lo mismo. Ni siquiera la temática. Es mucho más digerible, yo creo, sí, que... pero por mucho. ¿Saben que aquí hemos recomendado Legion desde el principio? Sí, pero por nuestros gustos tan locos. Pero la neta... Eclécticos. Pero es densa. Exactamente. Es y esta, tú empiezas esa a verlo. No, densa, no tú ves los está primeros. Loca, no ves la presentación, los primeros 3 minutos. Sabes si te gustó o no. Si estás listo para el viaje. Pero va a ser un viaje más accesible. Es todo un trip, güey. Honestamente. Ahora sí que ven burro y se les antoja viaje. No, pero está. De hecho, está bien. Está bien loca. No está creepy. Está loca. Creepy Legion. Esta está loca. Está bizarra. Está anormal. Sí, o sea, yo creo pero que la hecha serie es, o sea, y la otra que queda como serie creepy, es la que dijimos, Happy. Ajá. Esa también está... No la he visto. Es que es policía, esa es más bien es policía que comedia. Es que está... Sí tiene sus elementos creepy con el Santa y todo, o sea, es madre, ¿no? Manches, pero también le hacen sus pinches, enemas ahí en la serie, o sea... En lo que te clavas, literalmente. Sí, literalmente, o sea, no, sí tiene la ley y el orden. O sea, no has visto. Ve Happy, está divertido. Sí, la neta está muy divertido. Es lo que voy a hacer. Y bueno, rápidamente, para terminar el programa, ¿tu recomendancia, carnal? Pues miren, antirrecomendancia. Pero bueno, ese no nos gustó, bueno, por lo menos a mí. No he leído el cómic. Lo que me llama la atención es que lo tienes que sacar no, para verlo. No me inspiró Umbrella Academy como serie de televisión. Se me hace palomera a lo más. Gran decepción de Ellen Page a mi gusto, y que ya se volvió, como lo quería decir, mi frase, ya no es la niña naive, interesante, chistosita que es, ¿no?, que va a crecer, no, ahora es la ñora, fea, envejecida, mala madre, de 30 años, mal, o sea, ella y el otro personaje principal, que son la pareja, están muy mal casteados a mi gusto. Ok. Bueno, ¿y quién de cómic no te dio? Ah, no, fue... No, sí, fue sí, no, anti-recomendación. Y de cómic, ¿sabes? Sword of Conan, okay, ya salió el primer número, muy fregón. Ron Garney también reinventándose, dibujando, bastante interesante. Y les traigo la recomendación de otra de nuestras series, nueva, Guardians of the Galaxy, de Donny Cates. Van 2 números, bastante interesantes. Échenle ojo, al igual que Uncanny X-Men, muy interesante lo que está haciendo Rosenberg con los mutantes que quedaron, que no se fueron al universo de Age of X-Men. Que eso también lo preguntamos en el programa y van, ¿sí? Nunca nos dicen qué es lo que va a pasar. No, nada, o sea, sí era evidente que sí hay más mutantes. Sí, pero no nos dijeron por qué, de hecho, ni para qué, ni cómo. Porque es otro escritor. Sí. Ajá, pero Rosenberg, curiosamente, en el primer número se empieza a deshacer de los personajes que... De cierta manera, es como Destiny. Ella era la sucesora de Destiny, Blindfold. Y plantea un suicidio muy cañón. Aparte que él mismo narra una experiencia que tuvo con el suicidio, vale la pena leerlo. Okay. Al último, muy interesante. Es uno de los escritores que hemos recomendado aquí, que son de los exclusivos que trajo Marvel, que uno es Donny Cates y el otro es Rosenberg. Okay. Échenle ojo. Está muy chido. ¿Tu recomendación, Wookiee? Superman, sigue estando muy entretenido. What the hell. ¿Qué de todo, güey? Bendis con Jonathan. podría haberse ahorrado crecerlo, pero está... ¿Cómo le está contando sus aventuras a sus papás? Está muy entretenido. Está chido, está chido. Sí, sí, y el dibujo de Ivan Reis está... Ah, bueno, es que Ivan Reis es apuesta segura, ¿eh? Uh-huh. Pero el encuentro con Lobo está muy chido. Sí, así que, ah, soy Superboy. ¿Qué? Kissy Fema. Kissy. No, y cuando se encuentra aquí Lobo Guiarista también, sí, es divertido. Está muy chido, honestamente, sí. ¿Tu recomendación, Dan Campos? Pues para no quedarme atrás, también va a haber una antirrecomendación y una recomendación. La recomendación, el lado positivo, es que llegó a su cierre la serie del Llanero Solitario de Lone Ranger por nuestro amigo Mark Russell, con el arte de Bob Kuhn y Hassan Otmanen Alahau. Tuve que hacer un viaje para aprender cómo pronunciarlo. Gracias. Básicamente tenemos el cierre de la primera aventura en la cual Linterna Verde, hazme el favor. El Llanero Solitario tiene que liberar de un pueblo sureño, en la parte de Texas, conforme se está expandiendo el terreno. Faltó que saliera seguramente la bandera confederada, güey. Ibas a ver varias referencias. El punto es que estaban de gandallas básicamente los terratenientes de allá, como buenos Texans del rumbo. Pero que sin embargo le presentan finalmente un reto suficientemente amenazador, que es un, ahora sí que el cazarrecompensas más peligroso de todo el rumbo, que incluso les da en la torre a quien se le ponga enfrente. Lo chido es que aparte se hace la pareja con Tonto, ¿no? Otra vez, y de hecho hay una frase que a mí me encanta y es con la que te resume la historia y no les quema precisamente el desenlace, en el cual te dice, porque te vale más tener un amigo fiel que tener un montón de gente comprada por dinero. You got a friend in me. Yo pensé en Goody. Sí, exactamente. Hay una serpiente en mi bota. Maldito indio, fuiste tú. Y la antirrecomendación, así como está de bueno el título de Uncanny X-Men, finalmente tenemos el desenlace de The Return of Wolverine, que también de ese surge una especie de crossover con el donde Wolverine se vuelve cósmico, y nos explican finalmente cuál fue el Wolverine que apareció con las Piedras del Infinito, y no era el Wolverine de nuestra continuidad, no. Sino que tenemos ahí un enlace con el Old Man Phoenix, como se le debe de conocer, y honestamente falta ver cómo se desarrolla, pero no me gustó cómo tuvieron esos desenlaces. Y a mí no me mató la serie de Return of Wolverine, ¿eh? No. O sea... Explicaron la muerte de una manera bien pacheca de, tengo un poder, ¿cuál es? Revivo muertos, puta madre. ¿Eres editor de Marvel o qué? No. Y Persephone, súper flojo el personaje. Chafa, ¿eh? Honestamente, sí. Charles Soule demostró por qué no pudo hacer a los Inhumans grandes. Aquí. Y bueno, aquí se notó. Y una cuestión: ¿qué ocurrió con la tan vanagloriada y tan cacareada situación de que iba a tener nuevos poderes con garras que se prenden? ¿Cuándo los usó? Pues nomás en el primer número, ¿no? Ya, exactamente. ¿Cuándo volvió a usarlos después en la película de la otra? La que tuvo, claro, acuérdate que corta a Silver Samurai con las garras. Sí. Bueno, le cortan las garras, ¿verdad? Pero bueno, es algo similar, pero bueno. Metalúrgicamente está inaccurate eso, güey. Es correcto. O sea, correcto. Y curiosamente ahí nada más apoyo la recomendación de mi carnalito porque parece el Cosmic Ghost Rider en el título de los Guardians of the Galaxy. También en las fotos de Birds of Prey, güey. No, es cierto. ¿Ah, sí? Eso sale en el Behind the Mix. ¿Qué se fueran, Patreons? Carajo, eso pasa por no llegar a tiempo, Wookie. ¡Ay, qué novedad, güey! Por eso hablan la mitad del programa nada más. Pero bueno, yo les voy a recomendar es que se me van los nombres de los dos, los confundo todavía nuestros invitados de Drex. Zach Thompson y Lonnie Nadler, el título con el que lograron tener la nominación precisamente a Leisner. Ah, exactamente, de Drex. Son cuatro números. Están muy buenos. Es the creepiest shit I ever read. Está muy bueno, insisto, tienen una tendencia muy social. Qué curioso, porque todos nos van a criticar, este tipo de social warriors sí nos gustan. Es que están bien hechos, güey. ¡Son nuestra cámara de eco, güey! Claro, porque son gente que sabe lo que hace y te contesta y no te dice, sí, güey, tiene... Ay, sí, no, pero es que yo tengo razón, amiguito. Dice, no te puedo decir nada, idiota. Cállate. Así como que, gracias. Es correcto. ¿Y no te gusta Nature Girl? No tengo tiempo para que no sepa apreciar. Nature Girl, sí. No tengo tiempo. Maldita cornuda. No tengo tiempo para esa gente. Gracias. Uy, te abrieron, carnal. No. Pero esa es la diferencia. Que si estamos en lo correcto, nos dicen, estás en lo correcto. Y como dicen, güey... Este personaje, pues, para que se dieran cuenta que no estamos jugando, güey. We're not fucking around. O sea, es como vamos a hacer las cosas. Danny O'Neill hizo lo mismo, ¿no? Uh-huh. Como era un Justice Social Warrior. De hecho, sí, y bien hecho. Así es como deben ser los Social Justice Warriors. Stan Lee tuvo sus momentos de Justice Social Warrior. Stan Lee, Mark Wolfman, Neil Adams. Neil Adams, eso hasta la fecha, claro, sigue siendo un Social Warrior. Si no es por Neil Adams... Superman no tendría... Los creadores de Superman no hubieran tenido un solo quinto del trabajo. Bob Kane sí, porque era más inteligente su papá. No. Pero si no hubiera sido por ellos, güey, madre. Esos son los social justice warriors que valen la pena, los que realmente son proactivos, de una manera inteligente y con cosas, no para hacer a la gente de cristal. Lo que no lo hacen para defender gente de cristal, güey. Lo que te ponen su visión y te dejan que decidas. Exactamente. Eso es muy distinto. Exactamente. Ah, esto es la neta y si piensas esto es un pendejo. Ni siquiera es la neta, es de que yo no estoy de acuerdo con esto por eso, eso y eso y eso y esto. De hecho, la visión de Zack y de Lonnie es bastante subversiva. No hay un cómic, de todo lo que he leído de ellos, no hay algo que no sea socialmente subversivo, pero de manera inteligente. Es por eso es interesante Age of X-Men. O sea, Age of X-Men es el mundo perfecto donde está tan imperfecto que no puedes amar a nadie. Pareciera que es perfecto. Tiene tintes de 1984 ligeramente. Exactamente. Y si no estás de acuerdo, no hay bronca. Nada más no hablemos más de esto. Estamos hablando con otras personas. Nos olvidamos. Sí, básicamente. Iceman, por favor. Exactamente. Exactamente. La dimensión desconocida. Sí, sí. Y bueno, de hecho, esa es mi recomendación de Drex. Y obviamente, para ver, como ya se habrán dado cuenta durante todo el programa, Doom Patrol. No se lo deben perder. Si les gustó Legion, les va a gustar Doom Patrol, aunque no tiene nada que ver. Pero vale un montón la pena. Ya terminé Lucifer, está padre ahí. Está buena. Menos los dos últimos pinches capítulos. Es que ya era cuando... ¿El de Gaiman? Uno donde sale Gaiman. El de Gaiman es el último que lo narra él, ¿no? Sí, exactamente. Que es así donde, mira. Ya nos cancelaron. Ah, son el 1 y el 2 de la que sigue. Pero demonios. No, va a salir todavía los capítulos finales, digamos, ¿no? No, ya salieron. ¿No? De Netflix. Sí, ¿no? Su temporada completa, pero ¿sí es completa? Sí. ¿Los veintitantos? No, de la segunda, sí. Según yo era como medio, ¿no? Según yo van a ser 12 o 13. La siguiente temporada es temporada de streaming. Así podemos definir las temporadas de streaming, no sí, temporada de veras, televisión. Sí, pero ya no sale en televisión. Sale no, ya sale por Netflix. Digo, en Netflix. No, o sea, Dio, no hay desnudos. Dio exactamente el... Dio ya se murió de Last in Line. El famoso, que por lo que le hicieron famoso en un momento a Netflix, salvar series que estaban al último. Y eso por lo va a seguir ayudando. Development y todas estas, ¿no? Que y eso es algo produciendo. Que le va a seguir ayudando si lo sigue haciendo. Pero por mente. Y lo tiene que volver a hacer porque han perdido grande cartera porque cada quien anda metiendo su plataforma. Exactamente. Y bueno, de esa manera llegamos al final del programa. En nombre de mi carnalito Zico, el buen Wookie, el mismísimo Master Podcast, Erdán Campos, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Obviamente, como agradecemos infinitamente todo el apoyo que nos han dado a lo largo de todo este tiempo a nuestros Patreons, porque en el centro del multiverso tenemos a nuestro mecenas, el mismísimo John Spirit, ocupando su justo lugar en el centro del multiverso, en el House of Heroes. Ya saben también que obviamente y siempre necesaria e indispensable la presencia de nuestra productora ejecutiva Ale Velasco. También obviamente al Forever Member, sin esfuerzo, del equipo DSA, nuestro superproductor ejecutivo Super Rodrigo Díaz. Obviamente Mr. Danger, que sin él la vida no es lo mismo porque es el único que corre. De nuestros Patreons, no es cierto, y Carito también. Pero ahorita vamos para allá. Mr. Danger, Federico Rosas en Mount Justice. Y en la ida de Gilligan tenemos a todos los demás, incluidos al inútil. No es cierto, ese güey ni siquiera está ahí. Chicken Master, eres más inútil de lo que me acordaba. Se ahogó en el naufragio, güey. Sí, ese güey fue el único, eres un inútil, güey. No llegó a la orilla. Ni para eso das, cabrón. Y sí, los que están todavía en la isla de Gilligan, que son Carito Ramos, Jorge Enrique López, Jaime Rosales, Francisco Reséndiz, Mau Nieto, y hacer agradecimiento a todos ustedes, a todo nuestro equipo de productores, porque ustedes son parte de este programa y gracias al apoyo de ustedes, es que estamos viendo cómo traer cosas que no van a encontrar en ningún otro changar. Exactamente, pero nosotros no traemos cámaras de eco, traemos gente que es la que está haciendo las cosas para que les diga para dónde va, para que no anden especulando y sus teorías raras que sacan de sus juegos de rol, que es lo único que hacen. Pero bueno, ahora sí, en tus sabias palabras, carnal. Rásquense donde puedan. Con el burro, güey, chico, pues no, vamos. My mom says there's no such thing as monsters. I used to think that. I was wrong. Pray help from above. We call in the midnight. Still here? It's over. Go home. Go.